rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hablar, ya estamos en comunicación con Adrián Rodríguez, flamante delegado general de la Junta Interna del Ministerio de Planificación. Así es. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Adrián? ¿Todo bien? Bien, la verdad que bastante contento. Me imagino porque, bueno, han luchado bastante, han peleado bastante contra un enemigo poderoso y han logrado ganar estas elecciones ahí en el Ministerio de Planificación, así que contanos un poco cómo fue este proceso. Hemos triunfado, se presentaron tres listas, pero si quieren les vamos a hacer un recorrido de cómo empezamos a organizar. Nosotros hace más o menos 3 años en una oficina acá en el Ministerio empezamos a discutir entre nosotros que estaban bien las condiciones de contratación, todos éramos tercerizados por universidades, cobrábamos salarios muy dispares entre nosotros, un montón de cosas. Empezamos a juntarnos, a interesarnos por un montón de cosas. Mandamos carta a nuestros jefes, qué sé yo. No sabíamos que existía una junta interna del Ministerio de Planificación porque nunca habíamos visto ni siquiera un afiche pegado acá. Bueno, fuimos a Ate Capital, nos preguntamos, nos dijeron que sí que existía. Dijimos que nosotros desconocíamos que existiera una junta interna de planificación. Bueno, justo se renovó el mandato y nos ofrecieron que entremos 2 delegados. Volvimos a hacer asamblea, elegimos 2 delegados, fuimos la compañía Mariana Sierra y yo. Y nada, nos bancamos durante 2 años tratar de empujar una junta que estaba en total parálisis, que lo único que hacían era un cafeteo con algunos funcionarios y no impulsaban asamblea ni ninguna medida de lucha. Y así fue que empezamos un poco a discutir y a empujar una junta interna que la verdad que estaba en total parálisis. Bueno, luego de un montón de tiempo se empezaron a profundizar las diferencias, nosotros habíamos crecido. Nos empezamos a juntar con otros compañeros de otras oficinas, de otros edificios, empezamos a seguir organizando, ¿no? La patronal nos dividió a todos los de la oficina, la cual nos habíamos organizado, intentando desmovilizarnos y dividirnos, pero la verdad que ese proceso de división nos favoreció y hoy salimos más fortalecidos que nunca. Y nada, bueno, en todo este proceso, en los últimos meses, la conducción de AT Capital también intercedió, porque como había 3 sectores políticos, estábamos nosotros, y otros 2 sectores, el más burocrático, si se quiere, que más es más perfil UPCN que ATE, por eso también a veces hay que tratar de desmitificar muchas veces que ATE es bueno y UPCN es malo. Los sindicatos se construyen con gente de carne y hueso y uno no tiene que tener una visión corporativista de que los sindicatos, por ser un sello, algunos son buenos y otros son malos, sino que lo hacen la misma gente y depende cómo usen esa herramienta. Había un sector con los cuales nosotros veníamos discutiendo hacía 3 o 4 meses que queríamos hacer una alianza. Digo, si bien no coincidíamos con muchas de su política sindical, pero eran tipo honestos, que iban a laburar todos los días, que no eran unos chantas ni nada por el estilo. Bueno, nada, hice el tercer debate capital, tratando de unificar a los verdes, más allá de que el otro sector con el cual encabezaba el delegado general saliente, teníamos grandes diferencias porque sacaba a la gente de su laburo en arreglo con los funcionarios, hacía entrar gente ahí, en algún momento hasta intentó despedir a alguna compañera que la hizo entrar al gremio y no estaba de acuerdo con ellos. Los unificó a los verdes y nos dejó afuera. Ahora, en una osada intervención táctica, el delegado general presentó una tercera lista como para querer cagarnos a los 2 sectores. Y le salió mal porque unos votos se terminaron dando vuelta. No sé si es muy claro porque es bastante complejo todo el mapa y el panorama. Pero la tercera lista que presentó llamó a su gente a votar esa lista y, no sé, por 10, 15 votos se le dieron vuelta. Y nada, terminamos ganando la junta interna por 10 votos. El resultado fue votaron 82% del padrón. De 239 afiliados votaron 196. 76 votaron a nuestra lista, que es la blanca y negra, que significa dentro de ATE Capital el color de la unidad. A la celeste y blanca, que era la que llamaba a votar la conducción saliente, sacó 66. Y la verde sacó 54. Así que, nada, estuvimos el martes festejando ahí en ATE Capital. Y ahora tenemos un proceso de durante 2 años, poder seguir y profundizar todo este proceso para seguir organizando a los laburantes y expandirnos y construir una junta interna democrática, abierta, participativa y que luche más allá de la ideología política. Bueno, en principio felicitarlos por esta victoria, por este triunfo, por haberse animado a arrancar allá hace años preguntando si existía una junta interna y animándose a tratar de darle vida a algo que obviamente estaba solamente en los papeles, pero que no tenía ninguna concreción en lo que hace a defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Lo cierto es que el trabajo más duro y más importante empieza ahora, porque ahora es cuando el verdadero desafío de haber conseguido la representatividad, y eso tiene que ser puesto al servicio de los trabajadores, y eso tiene que demostrar que la lucha sirve y que, como vos decías recién, los sindicatos, más allá del nombre que tengan, más allá de los sellos de goma, tienen que estar habitados y impulsados por hombres y mujeres que en este caso den la pelea. Así que ahora creo que empieza el verdadero desafío y lo complicado, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad es eso. Aparte de entrar, o sea, ya en un ministerio tan grande, que haya habido tres listas, es una muestra de debilidad ante los funcionarios. Nosotros no queríamos eso, por más que a veces tenemos, o sea, no sé, en la T Capital hay muchas tendencias políticas. Yo y otros compañeros de nuestra lista somos parte de una agrupación llamada Desde Abajo, algunos militamos en organizaciones políticas también, pero nada, somos bien amplios porque queremos que los sindicatos son organismos de masa, si no traccionamos a todos los compañeros en nuestras posiciones. Por eso la lista nuestra no fue una lista roja, si se quiere, como muchos podríamos pensar, porque tenemos muchos compañeros que son peronistas, que son kirchneristas. Ahora, a la hora de defender a los laburantes y de cómo queremos manejar nuestra política gremial, tenemos bien las cosas claras, que ahí no nos podemos poner del lado de la patronal, gobierne quien gobierne. Entonces, por eso practicamos la unidad de base y nada, nos queda desde las bases, y ahora nos queda toda esta tarea de poder organizarnos y profundizar, tratando de representar no solo a los que nos votaron a nosotros, sino a los que votaron a los otros compañeros también. Bueno, Adrián, te mandamos desde acá un abrazo grande y una felicitación enorme por una nueva junta interna de lucha. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que les agradezco nuevamente que nos hayan sacado al aire, y las felicitaciones, y bueno, solidaridad siempre y la más férrea unidad de clase para pelear contra los que nos oprimen día a día y no nos quieren hacer la vida feliz. Sin duda, te mandamos un abrazo grande. Un abrazo fuerte, nos vemos, gracias. Chau, chau. Hablábamos con Adrián Rodríguez, flamante delegado general de la Junta Interna del Ministerio de Planificación.